Buenas tardes a todos los radioescuchas desde aquí de las instalaciones de la ENA. Mi nombre es Isaúl Zelaya y soy de la comunidad de San Dionisio del Mar. Desafortunadamente, pues la situación del Istmo de Tehuantepec en conjunto con el estado de Chiapas, prácticamente en el estado de Oaxaca, arrasó con el Istmo de Tehuantepec. Y las comunidades, todas las comunidades, pues estamos padeciendo, estamos sufriendo, porque más del 90% de las estructuras habitacionales pues están prácticamente fuera de servicio, y prácticamente la sociedad del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, pues estamos durmiendo pues en el patio, porque pues todas las estructuras ya carecen de esa seguridad. Y pues lamentable que la ayuda del gobierno federal, municipal, de los tres niveles, municipal, estatal y federal, pues no aparecen, ¿no? Sabemos que la mayoría de los casos de muerte pues han sucedido en Juchitán, pero también hay otras comunidades que también han reportado fallecidos. Sin embargo, esas comunidades pues no han recibido ese apoyo, no han recibido esa ayuda federal. Afortunadamente, el que está llegando el apoyo es de las organizaciones civiles, de gente como en el caso de los compañeros de la ENA y de la sección 22 y otras organizaciones no gubernamentales, que son los que está fluyendo el apoyo. Sin embargo, del gobierno no se ha visto hasta el momento nada, ¿no? Desgraciadamente, para el caso de San Dionisio del Mar, al igual que las otras comunidades mareñas, en el Istmo de Tehuantepec somos los más rezagados, somos los más aislados, porque nosotros somos prácticamente la colita del Istmo de Tehuantepec, pues con este sismo, más que las lluvias, algunas estructuras como puentes, caminos, fueron dañadas por este sismo. Por lo tanto, se complica un poquito más la llegada de ese apoyo. Sin embargo, también nos han reportado que ha llegado, por ejemplo, el apoyo desde el estado de Veracruz, que al cual agradezco mucho a esas organizaciones, y porque la sociedad civil es la que nos ha estado enviando este apoyo. Sin embargo, sabemos que no es suficiente, porque la gente pues está careciendo de todo, ¿no? Desde alimentos, líquido básico, que es el agua, la gente está sufriendo, ¿no? Sobre todo me acaban de reportar personas que de la mañana hasta hace una hora, que fue la última vez que tuve comunicación allá, se han registrado más de 6, para ser exactos, lo que me reportaron, sismos que fueron fuertes, ¿no? Probablemente haya habido otros más pequeños, pero 6 fueron los que me informaron que estuvo muy fuerte, y que la gente pues está desesperada, ¿no? O sea, ya en los medios nos informan de más de 900 réplicas. Sin embargo, hace falta ese apoyo, porque sobre todo psicológico, porque ya es caótico, la gente pues se encuentra al borde de la paranoia, o no sé cómo llamarlo, porque nada más escuchan un ruido y salen llorando, corriendo, y no saben qué hacer, ¿no? Sin embargo, está fluyendo, probablemente, como les vuelvo a repetir, el apoyo de la sociedad civil, no gubernamentales. Es lamentable que hace unos días el gobierno de los tres niveles estuvieron allá, y ya pasaron más de 7 días, ¿sí? Una semana, ¿no? Sí, pues. Y no se ve esa ayuda, ¿no? La verdad es que nos preocupa, porque sabemos que el próximo año es año de elecciones. Sabemos que los pueblos, principalmente Juchitán, San Dionisio del Mar y San Mateo del Mar, por ejemplo, que son los que hemos carecido de este apoyo, San Francisco del Mar, somos pueblos que nos estamos resistiendo contra las empresas transnacionales, y obviamente eso nos va a pegar mucho, ¿no? Porque ellos van a, seguramente van a tratar de esos recursos retenerlos para compra de conciencia el próximo año, o compra de votos, para que para que nos sometan a la entrada de esas empresas transnacionales, ¿no? Entonces, la verdad es lamentable lo que está pasando en San Dionisio y otras comunidades que estamos más pegados al Océano Pacífico, porque somos completamente aislados. Y ahorita, como el gobierno, algunos probablemente sepan que la presidenta de San Dionisio del Mar fue un acuerdo que tomaron los priistas de San Dionisio del Mar para imponerla, y sabemos pues que es un títere del gobierno, y por lo tanto se ha, en las redes también se ha denunciado que ella está tratando de solamente de darle algunos apoyos que llega y que ella acapara para darle a la gente que está con ella, a la gente del PRI, a la gente que apoya a las empresas transnacionales, incluso aunque son gente que no han tenido ningún tipo de pérdidas, son los que están acaparando algunos apoyos que llegan directamente al municipio. Por eso pedimos que no se haga a través de los municipios, que si se va a hacer este acopio y se va a llevar a las comunidades, que se haga de manera directa, ya sea en una iglesia, en una plaza, pero que no se haga a través de los municipios, porque ellos están acaparando y dicen es del municipio, es del ayuntamiento, y no es así, porque lo que ha estado llegando ahorita en las comunidades son de organizaciones civiles. Entonces pido esta atención y agradezco, porque sé que es lamentable lo que está pasando. Como vuelvo a repetir, San Dionisio lo está padeciendo, pero no nada más es San Dionisio, son todas las comunidades del Istmo de Tehuantepec, y pues requerimos este apoyo, ¿no? Por eso yo hablo en especial por San Dionisio del Mar, pero también hay otras comunidades que están padeciendo, como es el caso de Chicapa de Castro, como es San Mateo del Mar, como es Unión Hidalgo, que apenas creo que están apareciendo algunas imágenes, porque se enfocaron mucho en Juchitán, pero pues sí, o sea, obviamente Juchitán ha tenido más muertos desgraciadamente, pero también hay otras comunidades que están solicitando esa ayuda, que están pidiendo ese apoyo, porque como les vuelvo a repetir, prácticamente todas las comunidades del Istmo están durmiendo en a la intemperie, ¿no? Están durmiendo por el temor de que se caiga el edificio donde vive, por el temor de que no puedan salvarse en las noches. Afortunadamente en estos momentos no ha habido lluvia, pero imagínense en la intemperie y bajo el agua, pues está cañón, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, hablo por San Dionisio, porque vengo de San Dionisio y sé lo que están viviendo y sé lo que estamos padeciendo y sé lo que estamos sufriendo, y sabemos que no ha habido ese apoyo, ¿no? Entonces por parte del gobierno, pero por parte de organizaciones civiles empieza a fluir, y eso es lo que agradezco, y por eso también estamos aquí, porque sabemos que aquí los muchachos de Radio Zapote están organizando este centro de acopio, y se los agradecemos, ¿no? Para que ese apoyo pues llegue de manera independiente y no a través de organizaciones políticas, y pues de este apoyo pues se tiene que dar su reconocimiento, ¿no? Por la sociedad de San Dionisio del Mar, y pues yo creo que hace falta mucho. Ahorita lo básico es la alimentación, porque la gente está desesperada porque si hay hambre, pero también después de esto viene la reparación, la reestructuración de todas esas viviendas, que no son menos del 90%, ¿no? Son más. Entonces No sé, yo creo que se va a requerir de mucho apoyo, a lo mejor económico, sí se requiere, pero también el apoyo moral. Y sabemos que nos preocupa que los políticos, ahora con los recursos del Fonden y los recursos que solamente simulen que ese apoyo va a llegar, pero que en realidad lo acaparen para sus beneficios partidistas para el próximo año. Eso es lo que nos está preocupando y mucha gente lo ha denunciado a través de las redes porque así lo están haciendo. En el caso de San Dionisio del Mar, la presidenta pues así lo está haciendo, ¿no? Porque sabemos cuáles son sus fines, sabemos cuáles son sus intenciones, sus negras intenciones, sobre todo lo último que supimos es que estaba con la presidenta Juchitán tratando de poner el proyecto eléctrico sobre la barra Santa Teresa, que es la que tanto hemos luchado y que para defenderla, y que ellos tratando de poner como pretexto derechos humanos de los de Santa María del Mar, lejos de atender la necesidad de las familias de Santa María del Mar, es más por la línea de transmisión de los parques eólicos sobre la barra Santa Teresa. Y pues nuevamente pues les recuerdo que aquí en la ENA, en Radio Zapote, se está haciendo pues se lleva a cabo el acopio de víveres para la comunidad de San Dionisio del Mar, y me supongo que otras comunidades también, pero estamos aquí precisamente para reportar los daños que estamos sufriendo en el Istmo de Tehuantepec. También hay otro centro de acopio aquí en el centro para la gente que le quede muy muy retirado la arena, en Paseo de la Reforma número 229, ahí cerca del metro Garibaldi, frente a Chedraui, en la colonia Guerrero. Ahí también estamos recibiendo, ahí pueden dirigirse directamente a mí, Isaúl Zelaya. Soy parte de la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar, y ahí voy a estar de manera directa. Y pues nuevamente agradezco a la sociedad civil, que es la que de la que más hemos recibido apoyo, porque más, lejos de que el gobierno esté rebasado, más bien siento o sentimos que son planes estratégicos. Pues quiero comentar que también tenemos la página que se está subiendo de manera, en algunos casos en vivo, otros imágenes de lo que está pasando en San Dionisio del Mar. Es Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar, es una. Tenemos otra que se llama Mungiernyik, que en Wabe es, al traducirlo, es Defensores del Mar, donde estamos subiendo imágenes de lo que está pasando en San Dionisio del Mar. Y pues agradecer a las personas que han estado atento. Desgraciadamente, en estos últimos días no había energía eléctrica. Hasta apenas ayer me reportaron que ya había luz. Pero nuestra única forma de comunicación era que se trasladaran a otras comunidades. Porque aparte de que carecemos de señales de celular, en ese periodo también, al no haber luz, los teléfonos se descargaron. Tratamos de que se cargaran a través de plantas de gasolina, porque tanto en las redes como me imagino que en la línea telefónica, para los que tenemos familias en otras partes, como en Estados Unidos, en otros países, y incluso aquí en México, pues estaban a punto de volverse loco, me decían, ¿no? Porque no sabemos nada de nuestra familia. Y San Dionisio tiene dos agencias municipales que son San Dionisio, Pueblo Viejo y Guamuchil. Desafortunadamente, También se activó el alarma del tsunami, de alerta de tsunami. Una alerta de tsunami, ¿no? De tsunami. Entonces la gente tuvieron que evacuar, por ejemplo, en el caso de Guamuchil se fueron más hacia la parte norte, que son comunidades como Cerro Iguana, Casadero, y algunas personas de San Dionisio del Mar que también se tuvieron que trasladar a la Venta, que es la zona norte, y otros que por no tener medios de transporte, por cuidar sus cosas, porque pues también está la rapiña, ¿no?, al orden del día, pues dije, arriesgaron sus vidas. Afortunadamente no pasó a mayores, sí subió el nivel del mar, sin embargo de ahí algo catastrófico pues no pasó, empezaron a regresar y esas personas se pudo mandar un poquito de información, pero como les digo, como en toda la región no hubo luz, pues todos los teléfonos descargados y pues la gente desesperada quería saber de su familia, los de fuera, los que estaban ahí, los que estábamos allá adentro, ¿no? Y tampoco hubo señal, o sea, aparte de la luz tampoco había señal, ¿no? Entonces, de los teléfonos, y los teléfonos de casa pues prácticamente muertos, ¿no? Entonces, incluso hasta ahorita todavía Telmex no ha arreglado esa parte. Sí hay teléfonos celulares, y es como nos estamos tratando de comunicar. Digo, las páginas que medio nos ayudaron a informar lo que estaba pasando en San Dionisio, y ahí nos dimos cuenta cómo la gente estaba desesperada por saber de su familia, ¿no? Y nosotros también para el caso de gente que estaba fuera, por ejemplo los que viven en México, pues también queríamos saber cómo nuestra familia que vivía en la Ciudad de México, qué había pasado con ellos, ¿no? Entonces en esas páginas, la de Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar y Defensores del Mar Mungiernyuk, son donde tratamos más o menos de subir imágenes de lo que está pasando en San Dionisio del Mar. Y nuevamente pues quiero agradecer a la sociedad civil por el apoyo que estamos recibiendo tanto aquí en la ENA como aquí, allá en el centro y en la ciudad de Oaxaca también para San Dionisio del Mar, pues estos agradecimientos para en este momento que tanto lo necesitamos, nos cae como una bendición de Dios, ¿no?